Hola, estamos acá con Gisela Martínez en el evento del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Gisela Martínez es parte del movimiento popular en Patria Grande y nos va a contar un poquito de por qué decide el movimiento participar de esta movida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, justamente desde el Movimiento Popular Patria Grande y también en articulación con nuestro área de géneros del movimiento, creemos importante reivindicar este día, este 8 de marzo, como día de lucha, de salida a la calle, a las calles, recordando las luchas de nuestras mujeres trabajadoras que han construido nuestra historia. Y también las luchas que tenemos actuales como mujeres en relación a no solo nuestras condiciones de trabajo, para quienes realmente tienen la suerte de trabajar a cambio de un salario, sino también recuperar nuestro trabajo lamentablemente no remunerado, que es el trabajo que hacemos cotidianamente en nuestras casas, con nuestras familias, casi como responsabilidad exclusiva de las mujeres y lo que eso implica para nuestras condiciones de vida, para las posibilidades de proyectarnos en esa situación de desigualdad, decimos, en el marco de este sistema capitalista patriarcal. Por eso, de alguna manera, deciden, y lo hacen con otras organizaciones que quizás no tengan la misma mirada a nivel del sistema, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero así todos deciden articular y coordinar porque me parece que es una forma importante que esté visibilizado, ¿no? Sí, es una buena oportunidad para encontrarnos y que cada incluso organización y movimiento y fuerza política y social pueda venir a mostrar qué es lo que trabajan, si efectivamente trabajan las cuestiones de los géneros, como trabajamos especialmente también desde nuestro movimiento, y encontrarnos en ese sentido como una posibilidad de eso, a pesar de las diferencias que por ahí pueden presentarse en relación a cómo se elaboran determinados ejes o por dónde vienen los objetivos para este año, encontrarnos en ese mismo sentido, especialmente creemos nosotros, sí, reivindicando el Día de la Mujer Trabajadora con esa carga especial en ese sentido. Y Gisela, este año también, vos hablas de objetivos, también se hace el Encuentro de Mujeres este año en Mar del Plata. ¿Cómo se preparan? Ahí ya empezamos, aprovechamos también esta fecha para empezar a difundir y a convocar. La idea es volver a organizarnos como hicimos el año pasado, como casi primera experiencia a nivel local, con un colectivo lleno y pensando en ahí duplicar la cantidad de mujeres, duplicar, triplicar, todo lo más que se pueda, entendiendo, bueno, que estamos cerca, así que eso habilita por ahí a organizarnos con más tiempo y no solo en cuestiones de logística, sino que nos sirva para encontrarnos, para reflexionar en espacios de formación y de eso, de pensarnos distinto. Bueno, muchas gracias, Gisela. De nada.